triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos, compañeras, compañeros, a Historias Comunes, un espacio radial popular de reflexión política, de historias de vida, de nuevos interrogantes y búsquedas, de caminos de andares que nos lleven colectivamente diversos a horizontes que nos liberen de ese abismo al que nos lleva el sistema capitalista, depredador y socialmente infame. Caminos que deberemos andar esa mayoría sometida para romper con todas las dependencias. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, en IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores y Espacio Cultural, en el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina, ciudad gobernada por la derecha neoliberal, donde ayer los docentes con gran cabeza y corazón le dijeron al gobernador y la ministra de Educación: no volveremos, respondiendo a la pretensión del gobierno de dar comienzo a las clases. Está claro que al neoliberalismo le importa poco la salud de la población, que la política pasa por el mercado, por la recaudación y una aparente normalidad inventada, a contrapelo de la realidad, que nos dice que hemos pasado el millón de contagiados detectados y que se habla de que solo sería un 20% del total, es decir, hablamos de 6 a 8 millones en realidad de personas contagiadas. Una realidad en la que contamos 26.000 muertos desde el 20 de marzo, que hemos pasado de no tener contagio en julio en la mayoría de las provincias a tener en todas y colapsar el sistema de salud en algunas, como Jujuy, por ejemplo. Pero vamos a decirlo, el gobernador juega las elecciones con la salud de la gente y apuesta a su base de imbéciles ante cuarentena, que han sido el foco de contagio porque son los que bajaban de los aviones contagiados, pero que les importa poco el otro, vamos a decirlo también. Bien, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, por abajo siempre nos queda mucha dignidad. Hablemos un poco de nosotros porque tenemos situaciones preocupantes y encerronas varias. Tenemos un gobierno que decidió por hacer bien los deberes con el FMI. No solo en lo económico, reconocimiento total de la deuda del macrismo, sino en lo político. Por ejemplo, alinearse a Estados Unidos, Bolsonaro en contra de Venezuela en la ONU. Infamia esta más tremenda, con la relación que ha tenido Venezuela con Argentina, con la relación que ha tenido Venezuela con Néstor Kirchner. Digamos que este gobierno haga eso, es una infamia tremenda. Ningún país se expresa contra Colombia por los crímenes diarios contra referentes comunitarios, por ejemplo, por la masacre de los grupos parapoliciales alineados al gobierno. Ningún país se pronuncia contra el gobierno de Chile, que ejerce contra el pueblo una represión despiadada, y justamente la misma Bachelet la que hace el informe que Fernández usa como excusa de su decisión política. Podríamos seguir así en Latinoamérica, con Honduras, por ejemplo, con Guatemala, con Paraguay, todos gobiernos impuestos por Estados Unidos. Ni hablemos de Bolivia, donde la OEA, otro organismo del imperio, impulsó el golpe de Estado. En esta definición del gobierno se monta la derecha y la oligarquía dueña de la tierra que quiere ir por todo de nuevo. Presionó por mantener el puerto libre de Vicentín y lo logró. Está en plena expansión agrícola para el mercado chino y arrasan con todo. Incendian, desalojan, devastan. marcan el paso del dólar y devalúan el peso de hecho, mientras se prepara el desalojo de Guernica. Esas contradicciones políticas tenemos. Nada bueno se viene con el 50% de pobreza y una economía que explota. El país se abre a las transnacionales. Minería, trigo transgénico, soja, por supuesto, monocultivo. Ese es el modelo económico que tenemos, que este gobierno sigue y que en eso no se diferencia demasiado del gobierno anterior. Quizás queden distraídos por ahí que piensen que el gobierno es débil ante las presiones. Pues no, gente, este gobierno ya definió de qué lado estará. Este modelo capitalista no deja lugar para navegar a dos aguas. La pelea con la derecha no es de fondo en lo que respecta al modelo. Y no hay margen económico para políticas sociales. No hay muchas alternativas. Busca las bases sociales para enfrentar este modelo e imponer otra política económica, o sucumbes a este modelo y acepta la imposición. Necesitamos urgente empezar a dibujar otro horizonte o estaremos muy mal. Lo bueno de esta semana, saliendo de nuestro país, fue Bolivia, que empezó a cambiar su correlación de fuerza. Lo bueno es Chile, que va por desbordar ese plebiscito amañado y lo hace en la calle. Lo bueno es Colombia, con su Minga del Cauca, que movilizó más de 5.000 personas a decir basta a la matanza de referentes comuneros. Lo cual demuestra que solo el pueblo en la calle movilizado logra derechos, cambia realidades, hace política popular. Al imperio se le empezó a torcer el brazo de esa ofensiva de derecha que impuso en Latinoamérica. Se viene otra etapa esperanzadora, compañeros. Con esa esperanza latinoamericana que no vemos aquí, cerraremos esta parte de reflexión de esta semana en Historias Comunes. Soplan vientos populares ahí, ojalá se extiendan al resto de Latinoamérica. Radiosemilla.com.ar. En la entrevista de hoy en Historias Comunes tenemos dos queridísimos compañeros con una gran historia. Queridos por todos los que lo conocen y reconocido por todos. Porque en ellos siempre hubo coherencia, honestidad, convicciones y lucha todos los días. Va aquí mi reconocimiento a estos compañeros, a los que me acercó la vida y la lucha revolucionaria por cambiar este sistema de cuajo y crear un mundo socialista. Los invitados son Lucy Maraga y Lucho Gómez de La Rioja, compañeros de ayer en las buenas y en las malas, compañeros de hoy en el flamante Frente de Liberación Agustín Tosco, porque las ideas no cambian, la necesidad no cambia y pensamos que aún podemos dejar algo más. Un sendero, quizás, para que una mayoría diversa convierta en llanura hacia una liberación. Por eso apostamos hoy en este Frente de Liberación Agustín Tosco. Lucy y Lucho, como una muestra de este querer que han cosechado con sus vidas, empezaremos con una canción dedicada a Lucy, realizada por Rodolfo Maraga, musicalizada y cantada por Monchi Navarro. Van saludos también de Malinche, compañera de Monchi y sus hijos. También iremos pasando saludos que nos llegaron muy bonitos desde La Rioja. Bienvenidos a Historias Comunes. Cuando amanece al día trepidante con su delgadez y pulmones rebosantes, bajo el sol atroz del mediodía, camina. La siesta y las tardes de la ciudad mezquina, en la noche oscura donde el miedo paraliza, y las luces son apenas una esperanza chiquita. Camina, camina. Ella siempre camina con el corazón delante de su figura exigua, con los pies cavando en la aridez del olvido, sujetando al viento con su espalda erguida. Camina, camina, camina. Entre los que andamos sueño a sueño el día, y vamos siguiendo tus huellas, semillas. Seremos retoños, mailuchas perdidas, seremos canciones cantando la vida, caminando siempre junto a vos, Lucila, Lucila, camina, camina. Con el paso firme, con la frente limpia, entre mil ausencias y pancartas vivas, entregando el alma por verdad y justicia. Entre el no te metas y la felonía, entre los pasivos y los traicioneros, con constancia eterna y con alegría, camina, camina. A pesar del tiempo, las injusticias, de la indiferencia y de las mentiras, con su compañero, manos enlazadas, caminando siempre a defender la vida. Camina, camina, entre los que andamos sueño a sueño el día, y vamos siguiendo tus huellas, semillas. Seremos retoños, no hay luchas perdidas, seremos canciones cantando la vida, caminando siempre junto a vos, Lucila, Lucila, camina, camina. Lucy, Lucho, acá Monchi, Malinche, Guada, Benja, Manu, Martín, todas las pajareras, les mandamos un abrazo grande. Son luz para nosotros, son un faro siempre donde mirarse y ver la vida ahí de pie, digna, cierta. Saben todo lo que los amamos, lo que los queremos. Y decirles que los amamos con todo el corazón y agradecerles este caminito que nos están dejando lleno de luz y de tanto amor. Todo el amor de la vida, los amamos con toda el alma, y bueno, vamos para adelante a seguir compartiendo este sendero. Un abrazo enorme. Bueno, buenas tardes, bienvenido Lucho y Lucy al programa de Historias Comunes. Les agradezco muchísimo que hayan tenido este tiempo y que quieran compartir con nosotros parte de su vida, parte de su historia, ese recorrido y esa experiencia que tienen. Porque como decimos siempre en Historias Comunes, de estos recorridos, de estas experiencias de vida, nosotros siempre aprendemos. Y la idea es, en Historias Comunes, de que ustedes, como son compañeros militantes con experiencia de lucha, conscientes de la realidad en que viven, nosotros vayamos viendo en ese recorrido cuáles fueron los acontecimientos que hicieron que ustedes pudieran ser personas más libres y pudieran escapar a este formateo del sistema y ser seres conscientes. Porque una de las cosas que queremos demostrar en historias comunes es que cualquiera puede tener una mirada de la realidad crítica que le permite tener mayor márgenes de libertad y no pasar por esta vida como sin saber en realidad dónde estamos parados. Así que bienvenido, Lucy y Lucho, muchísimas gracias. Vamos a Perfecto, Osvaldo. dale, vamos a comenzar, si les parece, que nos cuenten sucesivamente cómo era ese círculo íntimo que tenían cuando nacieron. Qué composición familiar, qué composición de lugar, qué momento histórico, porque la familia es un núcleo importante de formación en nuestra vida, digamos, y aparte porque lo hace a través de los afectos. Entonces es importante saber cuál ha sido la composición esa cuando empezaron a, cuando echaron a andar, digamos. Cuéntenos. Bueno, en realidad tenemos bastante fresca esta historia porque hubo hechos muy, muy importantes que fueron sucediendo en nuestras vidas, digamos, que nos permitieron sistematizar un poco la historia, porque nuevamente descubrimos una relación con los familiares de España. Mi papá vino a la Argentina a los 10 años. En 1929, y junto con mi abuelo. Y en realidad venían destinados a Brasil, hubo una epidemia, no pudieron descender, estuvieron 23 días en el puerto, debido a una epidemia que había ahí en el puerto, y los derivaron a la Argentina. En realidad mi abuelo venía a Brasil porque ahí tenía un hijo, que era el hijo del medio, que le ofrecía trabajo y posibilidades. Y en el caso de la venida a Argentina, también tenía el hermano mayor, es decir, el hermano mayor de mi papá estaba radicado en Córdoba. Ah, mira. Así que rápidamente se pudieron enganchar, digamos, con la rapidez que era en 1929 la Argentina, ¿no? Las distancias y todo ese tipo de cosas. Pero se lograron conectar, ellos posibilitaron de que rápidamente anduvieran dando un poco vuelta. Mi tío que estaba aquí ya años estaba trabajando de una manera. Mi abuelo y mi papá estaban un poco dando vueltas, digamos, en la búsqueda de trabajo, que había mucha demanda, y el abuelo venía con una gran experiencia del tema de una zona molinera de España, ¿no? Y se enganchó con una empresa de construcción, y esa empresa de construcción se dedicaba particularmente a hacer murallones de contención de agua, que abarcaba de Córdoba hacia todo el norte, por los desbordes, por las crecientes, por todo ese tipo de cosas. Y bueno, estuvieron en Salta, en Jujuy, en Tucumán, y eso les permitió llegar a La Rioja también. El gobierno riojano los contrata a esa empresa. Y uno de los murallones que construyen es el murallón de Surillaco, que es la conexión con Surillaco, que es toda una historia también lo de Surillaco. Y el gobierno les ofrece una alternativa a la empresa, o pagarles con dinero o con tierra, porque había una necesidad también de habitarla, de cultivarla y de producirla. Esas tierras eran tierras vírgenes. Y por el otro lado, le ofrecía la posibilidad del dinero. Muchos agarraron el tema del dinero, otros agarraron el tema de las tierras. En el caso de mi abuelo, optó por la tierra porque ya venía con la idea esta del molino. Justamente en Surillaco había una gran caída de agua, que es una vertiente que hay muy fuerte, y más o menos como que ya tenía dibujada, digamos, la idea de la construcción del molino, ¿no? Que es a donde se radica, rápidamente construye este molino, y empiezan a venir de toda la zona limítrofe, de los pueblos limítrofes, a moler ahí al molino. Hacen una construcción muy artesanal de una piedra, que es la que mueve, convertir la energía hidráulica en energía productiva, y empiezan a construir también los separadores de los distintos tipos de harina que se producían. Le va muy bien al abuelo en esa situación, y bueno, a partir de ahí, digamos, se empieza a dar también una relación con uno de los paisanos más cercanos a ellos, que era Naimogasta, que es el que les da una mano sobre todo la parte mecánica, que ya estaba radicado de más tiempo, y que era muy conocido de mi abuelo. Y ahí mi papá empieza también a ir y volver entre Naimogasta y Surillaco, que es una distancia, digamos, y más en esos momentos, que eran caminos de tierra, y a donde aprende mecánica, y también se empieza a informar mucho de todo lo que tenía que ver con la electricidad, ¿no? Esto nos lleva a que en un momento dado, digamos, la gente no solo iba a moler, sino de que le regalan un dínamo a mi papá lo pone en condiciones, y con la propia agua con que se molía la piedra para la molienda, genera electricidad. A producir luz. Y bueno, y había luz en Naimogasta, y de ahí no tenías más luz. O sea que la gente no solo iba a moler, sino también, digamos, a ver la luz, ¿no? Que era una gran novedad. Hace unas grandes llamadas ahí en la zona, para la gente que iba. La fruta era de carácter silvestre, estaban colgadas en los sauces, en los cercos. No había muchos habitantes tampoco en la zona. Había agua, había gallinas, huevos. Mi abuelo de cualquier manera tenía su propia huerta y hizo una construcción muy linda que después va a servir para una comunidad religiosa que se asentó ahí, ¿no? Pero esto más tarde. Pero lo que refleja es una gran voluntad y una gran inteligencia de tu abuelo, ¿eh? Sí. Vos sabés que Él viene acá, llega acá en plena crisis del 29, que fue a nivel mundial, digamos. Y digo, como qué visión de claro. Ya de instalarse, decidir por la tierra y construir eso. ¿Me ibas a decir algo, Lucho? Sí. Sí, porque en España en realidad él estaba muy vinculado a toda la molienda de harina y él mismo tenía una pequeña venta de harina, ¿viste? De distintos tipos de harina que se producían, y ahí conoció mucho todo esto, ¿no? Toda esta dinámica de este trabajo, pero viene y muere la madre de mi papá, por eso lo trae a los 10 años mi papá, porque era el más pequeño de todos, de 5 hermanos, lo trae porque muere, queda viuda, y una mujer de la zona, digamos, ahí a donde vivía, se encariña mucho con mi papá, y bueno, y termina casándose con mi abuelo, en una nueva pareja, y ahí tiene otros 4 hijos más, que son los que deja cuando él se viene con mi papá, que era el más pequeño, ¿no? Uh-huh. Después esos hermanos vienen a la Argentina en el 58. Yeah. Pero eso es otra historia, digamos, ya te lo voy a... Si es que hay espacio, te la contamos, digamos, así puede hablar la luz. Dale. Lucy, ¿y bueno, usted cómo es? Mi historia, bueno, mi padre viene de Italia. Mira cómo son las casualidades de la vida. Sí. Mira, mi padre llega en el 27. Ajá. Y mira vos, él viene en el barco, que seguramente debes conocer la historia de la princesa Mafalda, sí. Que es se produce un naufragio, y bueno, él con su hermano llegan a nado al lugar a donde se salvan su vida, ¿no es cierto? Como ellos, muchos llegaron a nado, otros se priorizaban, ¿no es cierto?, las mujeres o los niños, para las pequeñas embarcaciones que había, así que ellos llegan a nado. La idea era de, salieron de Italia con la idea de llegar a Buenos Aires. Sucede esto, bueno, y todo, por supuesto, se modifica en los planes que ellos habían tenido, con la idea de conseguir acá, ¿no es cierto?, alguna posibilidad de trabajo, una posibilidad económica, como para después poder traerla a su madre o a su padre, o sea, como o enviar dinero desde acá hacia Italia, que había mucha pobreza. Después él se va a Córdoba, o sea, en ese intento de buscar trabajo y cosas, se va a Córdoba y ahí está un tiempo trabajando como picapedrero. Y después se viene hacia Anillaco, o sea, siguiendo en esa búsqueda, hacia Anillaco, y ahí la conoce a mi mamá, en Anillaco. Mi mamá, su papá era el jefe de correo de Anillaco. Uh-huh. Así que, digamos, punto central a donde llegaban todos, y ahí es a donde ellos se conocen, que mi mamá era la que se encargaba de ayudarle a mi abuelo en todo lo que es los pasajes de mensajes, o sea, todo lo que se generaba en ese correo. Y ahí se conocen con mi papá, y después, más o menos en el 44, ellos se casan. Y cuando se casan, se van a Termas de Santa Teresita, que es un poco cerca de Mugasta, sí, sí. A trabajar en un aserradero con la familia Gorki, que ya estaba asentada ahí en las Termas, y que es a donde está el famoso hotel de las Termas de Santa Teresita, que hoy actualmente la gente va a buscar sus aguas termales, una zona muy, muy bonita, pero muy abandonada. Después, ahí nacen algunos de mis hermanos, nosotros somos cinco mujeres y un varón, somos seis, ahí crecen mis hermanos, entonces por la necesidad de que mis hermanas estudien, va a Los Sauces, a Salica, que es el departamento de Los Sauces, que es un departamento de acá de La Rioja. Ahí es a donde yo he nacido, en Salicas, en Los Sauces. Uh-huh. Y ahí mi papá con mi mamá arman un hotel, que era el primer hotel que había ahí en Salicas, que era una casa grande que había, que después mi papá fue construyendo, tipo así como chorizo, las habitaciones, y se armó este hotel, que era el centro, digamos, de todos los que llegaban al pueblo, y la gente del pueblo, que había muchos árabes, españoles, italianos, muchos inmigrantes que habían llegado ahí, era el lugar a donde se iba a comer, porque ahí había electricidad, había baños con agua corriente, y bueno, ahí se servían incluso los distintos platos, que eran los tradicionales que sabía hacer mi mamá de acá, y se empezaron a conocer los platos que traía también este italiano, ¿no es cierto?, y que se elaboraban ahí. Y sumado a lo que era el tema del cine, hacía que se transforme ese lugar, ese patio, digamos, en todo lo que eran las actividades sociales o culturales de ahí del lugar en ese momento. Ah, era un centro eso. Ah. Utilizando, porque era un patio muy grande, yo lo recuerdo clarito al patio, y se ponían pantallas de tela, pero grandísimas, y ahí se pasaban las películas, que yo me acuerdo claramente que cuando se pasaba una película prohibida, o sea, por escenas de, digamos así, muy cruentas o escenas más fogosas, nosotros teníamos que irnos a dormir. Y las más grandes lo que hacían, miraban al revés, o sea, nosotros nos íbamos a, teóricamente a dormir, y después la travesura era venir a ver la pantalla del otro lado, o sea que no veía, era todo al revés. Era la inquietud de hacer algo que era lo que estaban prohibiendo. Pero, y bueno, ahí comenzaron mis hermanas más grandes la escuela, pero después llegó al, digamos, como que ya no tenían cómo seguir cursando, de nuevo se plantean estos padres con esa iniciativa de, mi padre busca trabajo acá en la Rioja capital, y nos venimos a la capital, ya él a trabajar como carpintero, en, uh-huh, en una casa de un señor que ya era, tenía una carpintería. Entonces viene a trabajar ya como carpintero y vamos a alquilar una casa en el barrio de Vargas que también tenía un frente muy grande, un frente así muy, muy grande. Y ahí me recuerdo que ponían mesas como, como un bar, digamos, al aire. Con mesas en la vereda, digo. Esto era... Sería como esto que tenía hacia adelante de la casa, sería como el patio de la casa, digamos, claro, ¿no? Pero se circulaba, era sobre la avenida Alem, entonces la gente que pasaba circulaba y veía ese lugar a donde se iba a comer alguna cosa en las noches. Che, Lucy, pero ya en el año... tu papá vino de Italia, pero tu mamá no me dijiste de dónde era. Te dije que era de, estaba ella en la, en acá, era riojana. Pero ella nació acá. Acá, sí, en Andiaco, ahí tenía toda su familia. Y ahí su padre y su madre crecieron ahí, y ella se va de Andiaco cuando se casa con mi papá. Uh-huh. Y bueno, y al poco tiempo de llegar acá a La Rioja, que empezamos, las chicas van a la escuela, yo empiezo mi primer grado acá en la capital, ya con 5 años, y mi papá se enferma, comienza a sentir unos dolores muy fuertes en sus piernas, que después no podía prácticamente caminar, y lo trataban como que tenía reumatismo. Entonces deciden cambiar de médico, y el médico, Veravallo, un antiguo médico de acá de La Rioja, él le confirma lo que tenía era cáncer de pulmón. Entonces comienzan los viajes para el tratamiento, pero en el año 58 ya fallece él. Y bueno, de ahí ya tiene que arrancar mi mamá con sus 6 hijos, y apoyada por sus hermanos, el transitar ya en la vida, ¿no? Cómo sobrevivir en esta situación, y apela a lo que ella sabía hacer, que era todo lo que es el tema de la cocina, por haber tenido el hotel y este lugar. Y va a trabajar en la hostería Bristol, que se llamaba en ese momento, que era por la calle 9 de Julio, de acá de La Rioja, en ese hotel, como cocinera del hotel. Ahí mi hermana mayor tiene que dejar los estudios, que en ese momento tendría 14, 15 años, para ayudarle a mi mamá. Y nos dieron para vivir en ese mismo predio del hotel, como unas muy poquitas habitaciones, una cosa muy pequeña donde vivíamos todos. Y mientras mi mamá trabajaba en este hotel, y mi hermana era la que servía las mesas en el comedor de este hotel. Bueno, y ahí se siguió creciendo, estudiando, y bueno, cada una después ya pudimos, mi hermana que se recibió comenzó a trabajar, ya se buscaron, ya salimos de ese hotel, de ese trabajo, ya que mi mamá tenga otra vida, ya comenzaron mis hermanas, mis hermanos a trabajar, entonces ya nos fuimos alquilando otra vivienda y ya, digamos, a transitar esa nueva etapa, digamos, de nuestra vida. Pero siempre juntas con los 6 hermanos y con mi mamá y apoyada por hermanas de mi mamá que eran muy, muy cariñosas y que le ayudaron a mi mamá a criarnos a nosotros, que éramos tantos. Lucy, ¿y este hotel cultural que tenían, alquilaban ahí? No, ese era un, eso no lo tengo tan preciso, pero yo sé que llegó mi papá a ese lugar y él siguió construyéndolo, o sea que debe haber tenido la posibilidad esa de utilizarlo al hotel. No sé si esa casa se la habrá comprado o si se la alquilaba, no lo tengo registrado a ese dato. Pero nosotros nos vinimos a La Rioja, a la capital, y después de muchísimos años volvimos a transitar ese lugar, volvimos para ir a Surillaco, para esos lugares, pero, por ejemplo, hace pocos años fuimos y queda un pedacito de lo que era la casa, se fueron construyendo casas para el otro lado, ¿no? Ahí uh-huh. tenemos registrado ese espacio. Que esa etapa de la niñez fue una etapa muy, muy linda para nosotros, ¿no? Claro. Che, Lucho, ¿y qué pasó con ese molino que hizo tu abuelo? Bueno, y ahí quedó, y estaban trabajando muy bien en el molino, pero surge un acontecimiento, digamos, mi abuelo buscaba desesperadamente una persona que pudiera trabajar, les preguntaba a los que molían, pero justamente este hombre, paisano de él, tan amigo de Aymugasta, le llevó al padre de una mujer, que no quería ir a la escuela, pero sí quería trabajar, y empezó a trabajar ahí para hacer las cosas de la casa, la limpieza, todas esas cosas, porque mi abuelo prácticamente estaba dedicado todo el día al trabajo, junto con mi papá, y todo venía bien, hasta que esta mujer queda embarazada de mi abuelo. Uh-huh. Y ahí tiene una disidencia con mi papá, porque mi papá lo que le pedía era que cerrara la historia o con España o con la nueva esta mujer, uh-huh. digamos. Y resulta que mi abuelo no quiere hablar de eso y la sigue teniendo a esta mujer sin definir la situación, y mi abuela de España le decía que apenas las cosas se pusieran bien, se venía a España porque lo extrañaba mucho, pero aparte estaban en la guerra civil española ya, ¿viste? Estaba muy difícil la situación. Y ellos prácticamente habían vendido todo, a pesar de que la abuela venía de una buena familia, la segunda, venía de una buena familia, habían terminado vendiendo todo y estaba muy difícil, muy crítica la situación. Así que en sus cartas que le hacía a mi abuelo, que apenas pudiera, se iban a venir a la Argentina, que para ese momento era la meca medio de todos los españoles, ¿no? Venir a la Argentina. Y entonces mi papá, debido a que mi abuelo no resolvía la situación, toma un poco de distancia, digamos, y se va a Aymugasta, a la casa de este hombre que ya había puesto un taller mecánico y empieza a trabajar en mecánica. Y como mi papá tenía mucha experiencia y participó en toda la construcción del molino, lo empiezan a contratar para hacer molino en distintos lugares, porque era muy mucho la gente que molía. Entonces va a un pueblo, digamos que es muy curioso, que es Salado, a donde vivía mi mamá. Es muy curioso porque el pueblo, todo el pueblo, lo divide la vía. Y toda la parte del pueblo es de Catamarca, y la vía, el cementerio, es pasando la vía en La Rioja, de ese pueblo, ¿no? Y va a trabajar para un árabe que tiene que, en ese momento los árabes tenían que adquirir apellidos españoles, era de apellido Herrera, el tipo tenía un gran almacén de ramos generales que se estilaba en ese momento, y él es el que hace, pero viéndolo comercialmente, hace el molino, lo contrata ya y la conoce a mi mamá. Y después lo contratan también de Tinogasta, que era un pueblo más desarrollado. Y bueno, el padre de mi mamá era español también, y mi mamá también era hija de español también, ¿no? Y en el caso del padre de mi mamá, digamos, era maquinista el ferrocarril, o sea que ellos tenían pasaje gratis para viajar y todas esas cosas. Y mi abuela era, la madre de mi mamá, era ama de casa. Y bueno, mueren, digamos, por circunstancias de... muere mi abuelo primero y después muere mi abuela y quedan a cargo de una madrina que es la que los cuida. Mi mamá era la más grande de todas las hermanas, todos los otros hermanos, los hermanos mayores, los hermanos varones, se terminan yendo hacia el norte porque era donde había trabajo con los ingenios, había trabajo con... Y todas las hermanas terminan emigrando a Buenos Aires, ¿no? También en busca de trabajo, había mucha demanda de trabajo en ese momento. Y la única que queda con la madrina, que es la que los termina criando a todos, es mi mamá, que era la más grande. Y bueno, ya conociéndose con mi papá, se casan. En el 42, la coincidencia con toda la vida de la relación con la Lucy, como si hubiéramos ido, ellos se casan en el 42 y en el 43 mi mamá ya tiene el primer hijo, nosotros somos 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres, y un octavo hijo que muere, ¿no? Que muere. Y justamente cuando los va a esperar a los hermanos en el 58, que vienen los hermanos de España, en ese trajín, digamos, muere a muy pocos días de nacer, que le da neumonía al más chico de todos. Y bueno, tienen cada 2 años iban teniendo chicos, o sea que del 43 para adelante, mi hermano más grande nace en Salado, en el lugar de mi mamá. Y después mi abuelo se le parte la rueda esta del molino y lo llama de nuevo a mi papá para que le ayude a construirla de nuevo a la piedra esa. Entonces va en el 45, se vuelve a Surillaco para ayudarle a mi abuelo. Y está ahí y ahí nace mi hermana. Tenemos una hermana que nace en Surillaco justamente. Y después se vuelve Salado, porque mi papá no había terminado ni lo de Tinogasta ni lo de Salado, así que iba y volvía, pero mi mamá permanecía en los sauces. Y bueno, después, debido a que no se resuelve la situación, nacen 3 hijos con esta mujer, digamos, que mi papá siempre los sintió y los vivió como hermanos, o sea, para él eran sus hermanos, como los otros de España. Y mi papá termina viniéndose a La Rioja, ¿no? Para buscar una mejor posibilidad de vida. ¿En qué año es eso? ¿Te acuerdas? ¿En qué año se vuelve? Y creo que en el 48 se vienen a la Rioja capital, digamos, ¿no? Y mi papá, debido al conocimiento que tenía y... entra muy rápidamente en obra sanitaria de la Nación en ese momento. O sea que entra en un buen trabajo, digamos, que era una repartición del Estado muy grande, muy importante en ese momento, como eran todas las empresas del Estado en ese momento, como Agua y Energía. Pero estábamos alquilando. Vos fijate que mi papá, con mi mamá, ya con los chicos, viene también al mismo barrio a donde estaba la Lucy, muy cerca de donde estaba la familia de la Lucy. Ajá, o sea que de ahí ya empezamos juntos, ¿no? Sin conocernos, sin saber nada, ¿no? Sí, Lucho, vamos a a un corte para poner un tema musical y después seguimos. Me da la sensación de una época de mucha movilidad social, ¿no? Es decir, por un lado de mucha migración y por otro lado, digamos, internamente esta posibilidad en busca de laburo hacía que la gente se fuera de un lugar a otro constantemente, no había así asentamiento. Bueno, vamos corte y volvemos y me cuentan desde ese momento de que estuvieron cerca cuando se juntan, digamos. Bueno, ahí vuelvo. Y Lucy, quiero decirles que en este momento no nos podemos ver, pero siempre, desde hace muchísimos años, son nuestros compañeros en las caminatas de la plaza, en los actos, en las reuniones, en los que hemos tratado de recordar a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, recordar los sufrimientos de los presos políticos, luchar por que se encuentren todos los nietos desaparecidos. Y bueno, han sido largos años, a veces con desencuentros, y muchas veces más con encuentros en los que hemos podido aunar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra voluntad de lucha y todas nuestras ansias de lograr lo que tanto habíamos soñado en aquellos años 70. Bueno, eso quiero decirles y que bueno, falta poco para que nos encontremos y para que sigamos trabajando y luchando. Buenas tardes, los queremos mucho. Un gran abrazo. Bueno, Luche, Lucy, habíamos quedado en que la vida los había llevado ya de chiquitos a que estuvieran cerca. Exactamente. ¿Fueron a la escuela juntos o no? ¿La primaria? No, no, Porque no había mucha, no había mucha escuela en ese momento en La Rioja. Sí, sí. Sí, pero no, no, no fuimos. Mi hermano más grande fue, fíjate vos lo que son las cosas, mi hermano más grande fue a la escuela San Francisco en la primaria, y hoy José está de profesor en la escuela San Francisco. En la vuelta de la vida, ¿no? En la vuelta de la vida. Y bueno, y de ahí nos cambiamos de casa, nos venimos más al centro, y ahí nace otra cantidad de hijos ahí en la calle Santiago del Estero, y después un compañero de trabajo, mi papá, le facilita una casa en la Diaguita, que es un pasaje que está frente del Mercado Progreso, que era en ese momento como el Mercado Central de Buenos Aires, el Mercado Progreso, que se llama el pasaje de Aguita, ¿no? Al frente había una posta sanitaria muy importante, muy grande, de la época de las construcciones de Perón de ese momento, era muy grande eso, nosotros estábamos al frente y estábamos alquilando una casa, y vos sabés que la Lucy, la familia de la Lucy va a vivir en la calle transversal de eso, ahí a una cuadra y media, va la familia, se radica ahí, en la calle San Nicolás, que hoy era Bartolomé Mitre en ese momento, ¿no? O sea que seguíamos cerca, digamos, seguíamos muy cerca, como si nos anduviéramos buscando, digamos, ¿no? Ajá, sí, y bueno, después, estando ahí, es cuando decide venir mi abuela y los hermanos de mi papá, vienen dos hermanos y la mujer de uno de los hermanos, y viene mi abuela. Y se van a Surillaco. Gran problema, gran. ¿Eh? Gran problema, gran. Gran sí. Problema, gran. Y bueno, y ahí mi abuelo la deja a esta mujer. Y resulta que quedan en condiciones económicas, que es otra de las diferencias que tenía mi papá con mi abuelo. Entonces mi papá los empieza a traer, lo trae al del medio, porque nace en el 38, en el 36 nace mi tía, después nace en el 38 mi tío, y de ahí en el 40 otro tío, que son los hermanos de este por el lado de esta mujer. Y mi papá lo trae al del medio. Y mi papá atendía dos casas de electricidad, que eran las casas más grandes de electricidad que había en la provincia, aparte de trabajar en obras sanitarias, atendía esas casas en la parte de... Entonces lo hace entrar en una de esas casas para que él mismo vaya trabajando y estudiando, entra a la escuela industrial mi tío, y empieza a traer a sus hermanos y a su madre, ¿no? Y hay una muy buena relación y muy cercana, siempre fueron nuestros tíos, bueno, pero esta venida de la abuela con sus hermanos verdaderos, digamos, se terminan yendo a Surillaco, están muy poco tiempo aquí en Argentina en realidad, están 5 años nada más, y mi abuela se queda definitivamente, aquí en Surillaco, y se vuelven uno de mis tíos, y el otro se va a Córdoba a trabajar por cuestiones laborales, ¿no? Y bueno, ahí lo que ocurre es que mi papá logra obtener la casa, ya compra la casa, y nos vamos a vivir a donde ya definitivamente nos radicamos, que es el barrio ferroviario, que a donde prácticamente nos criamos todos, que ya era una casa nuestra, una casa nueva, muy linda, y está un año nada más vivo. Mi papá muere a los 40 años, también de un cáncer, de leucemia, tenía cáncer a la sangre, durante más de un año estuvo viajando a Córdoba porque lo estaban tratando en Córdoba, pero lo único que se recurría en esos casos era la transfusión de sangre y todo ese sistema de cosas pero que no terminaron cerrando, y terminó muriendo a los 40 años, que para nosotros era una cosa muy, muy dura, porque mi mamá queda con 7 hijos sola, y bueno, a través de un seguro, ella sabía coser, bordar y todas esas cosas, empieza, después de cobrar el seguro ese de mi papá, empieza a pelearla, digamos, para salir adelante, y salimos adelante, empezamos a estudiar y a trabajar todo lo... Ahí hay otra coincidencia con Lucy ahí entonces, que la mamá de Lucy se queda sola también con un montón de hijos, y a pechugarla. Mirá vos la vida, mirá vos la vida. Que ese es yo creo que es una cosa que nos marca también, ¿no? El hecho de verlos, a estos padres con esa, eran personas muy, muy generosas, muy integradas a la comunidad, muy de compartir con la comunidad, porque claramente en el caso de mi mamá, con que su papá sea jefe del correo, le daba cierta condición de posibilidad económica distinta. Y después, con tener el hotel, también había un movimiento totalmente distinto. A lo que quiero llegar es eso, de que a pesar de tener esa posibilidad, siempre nosotros lo hemos movido, digamos, como naturalmente, con la comunidad, digamos, sí. ¿No? Y uno tomó eso y después, cuando fallece mi papá, la convicción y la fuerza de nuestras madres de seguir adelante, sin bajar los brazos, pero sin hacer nada que no se deba hacer, aún de la posibilidad tan, tan difícil que estaban pasando, ¿no es cierto? Esa entereza, esa honestidad, ese empuje que tenían nuestras madres, yo creo que uno lo ha mamado profundamente, y es lo que también después te va impulsando a una búsqueda mayor, que es la que nosotros ya más jóvenes, más adolescentes, más jóvenes, las hemos ido consolidando en otro lado, pero con teníamos esa base, digamos, de la esos valores que son los que nos empujaban a hacer lo que después fuimos, ¿no? Yo te cuento algo, digamos, que tiene que ver con después con lo que va a ser nuestra militancia, digamos, que mi papá, si bien era no partidario, pero sí era un gran lector, digamos, él se dedicó últimamente, digamos, a trabajar de noche, cuando mi mamá le acompañaba, le cebaba mate, eran muy compañeros, y tenía ideas socialistas, y estaba justamente, él se da una crisis dentro de la sociedad española de aquí de La Rioja, porque había un sector que estaba bien económicamente, y que apoyaba, digamos, al sector del franquismo, pero sobre todo al rey, se identificaban los sectores mejor. Y mi papá, digamos, que estaba bien económicamente, pero que tenía otra gente vinculada al trabajo, que era parte de esa sociedad española, termina habiendo grandes enfrentamientos porque apoyaba a la República. Y apoyaba a la República, y por el otro lado tenía una vinculación muy grande con sus hermanos, digamos, que estaban allá soportando toda la situación del sometimiento del franquismo. Franquismo. ¿No? Entonces, él tenía claro eso, ¿no? Que después nosotros vemos cómo va a incidir dos cosas muy fuertes en todos los hermanos, que es el tema de la lectura y el tema de tener una posición siempre hacia el lado del campo popular, ¿no? En este sentido. Y esto lo deja un poco de herencia, a pesar de la poca edad que teníamos nosotros. Yo tenía 8 años, la Lucy cuando muere su padre tenía 7, pero ya había una pequeña biblioteca en la casa, se leía mucho, y se participaba mucho. Y otra cosa que también incidió mucho en esa edad, digamos, que los hermanos que estaban radicados en Buenos Aires, digamos, un poco como para darle una mano a mi mamá, pero también por necesidades propias. Nosotros teníamos aquí un familiar en Buenos Aires, en La Plata, que tenía un solo hijo y no podía tener familia, y el médico le decía que adoptaran un hijo. Entonces mi tía tomó la decisión, que era la más chica de las hermanas, de hablar con mi mamá, y yo viajé a La Plata. O sea, yo hice el ciclo básico de la escuela industrial en La Plata. Yo estuve en La Plata 3 años. Y, y esto también me disparó mucho porque terminé viviendo aquí, digamos, el Club Rivera, que es de Tolosa, La Plata, es muy cerca de donde vive la Estela Carlotto, y a donde trabajaba mi tío, que es la Ensenada. En Ensenada trabajaba en la parte de tenía una responsabilidad ahí en Ensenada, bueno, y al frente está la isla, que es donde es la EBE, ¿no? Pero esto ya reconstruyendo la historia, digamos, es decir, que nosotros nos vinculamos a ese medio que te disparó muy mucho. A mí me costó mucho la adaptación porque era una vida totalmente distinta. Iba tarde y mañana a la escuela industrial, de pronto tener la dinámica de los colectivos, del tener una vida totalmente diferente. Urbano, pero al mismo tiempo me disparó muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? En primer año, esa escuela que era la primera promoción de la escuela industrial, la Valentín Vergara, estaba en 531 y 532, en 7, en la avenida 7 de La Plata, tenía 3 viajes, digamos, de práctica de taller, que te sacaban de la escuela para ir a lugares de producción. Bueno, por ejemplo, fuimos al lugar de producción de la acería de San Nicolás. Yo conocí a una edad muy temprana lo que ha sido todo el tren de producción de la acería de San Nicolás, y como dice Jean Piaget, y el profesor muy identificado, la memoria visual tan fundamental, más que la otra memoria, digamos, la memoria visual no se te borra más. Bueno, yo lo tengo a todo el tren de producción de San Nicolás vivo, así, yo te lo puedo describir. Bueno, y después por toda la vinculación de la parte técnica de uno, ¿no? Que, Lucy, contame cómo se conocen con Lucho y contame un poquito también de qué se vivía en esa época, en qué situación estábamos ahí en Los Yojas. Bueno, ya en esa época que nosotros nos conocimos con Lucho, ya estaba el Monseñor Angelelli acá. Recordemos que Angelelli vino en el 68, que eso es, para lo que era la Rioja, ha sido un pilar fundamental para abrirnos, ¿no es cierto?, una mirada y conceptos que uno los tenía muy encasillados dentro de lo que es el sector de la iglesia, a esa apertura donde vos vivenciabas de otra manera. En el caso mío, mi mamá era una persona católica, y ella acompañaba mucho el proceso de Angelelli. Entonces, es como que nosotros, por un lado, teníamos, en mi casa no hubo así como que yo haya vivido políticamente mi padre o mi madre, en general, más mi madre, porque mi padre falleció muy tempranamente. Sí es cercana ponerle al radicalismo, que era en ese momento donde trabajaba mi mamá, que el señor, el dueño del hotel, era radical, esa imagen, pero no que mi familia tenga alguna militancia partidaria. Así que todo eso más lo fui descubriendo, digamos, más adolescente. Y nosotros con Lucho nos conocimos allá de los grupos juveniles que se usaban mucho en esa época, que cada capilla, en cada barrio, existiera el grupo juvenil de la iglesia. Más allá de que vos no seas practicante, ni seas creyente o que vayas todos los domingos a misa. Esa era una forma, digamos, que los jóvenes se acercaban y realizábamos actividades sociales, incluso desde esos mismos grupos de la iglesia hacíamos actividades también políticas. O sea, no era necesariamente que sean religiosos. Entonces, ahí es que Angelelli tiene la idea de que estos grupos de las capillas o de los barrios que había juveniles se concentraran en la catedral, que era, digamos, ahí había el grupo del centro, y que todos pudiéramos convivir y compartir de todos los barrios más los grupos de ahí de la catedral. Yo creo que eso también fue, ahí fue el lugar a donde nos conocimos con Lucho, y bueno, de ahí empezamos ya a caminar más él con una experiencia mayor política, con mayor, digamos, ya de haber andado en otros grupos, así que yo voy a caminar, digamos, a seguir profundizando todo eso que yo venía viendo, ya, digamos, al lado de Lucho. Y de ahí, bueno, ya que en ese momento en la Rioja, como te decía, había una repercusión muy grande de todo lo que pasaba a nivel nacional, porque acá en La Rioja teníamos una universidad que tenía nada más que dos carreras, entonces la mayoría de los estudiantes se iba o a Tucumán o a Córdoba. Y esos compañeros que venían de Tucumán, de Córdoba, de los lugares que se habían ido a estudiar, eran los que traían, digamos, todo ese impulso, incluso material que nosotros acá no lo podíamos conseguir, las experiencias. Y nosotros hemos ido recogiendo lo que pasaba a nivel nacional, haciendo la actividad política en la provincia. Caminábamos desde esa manera. Entonces teníamos un cordobazo, y acá en La Rioja trabajamos para ese cordobazo. Angelini nos acompañó en la represión de ese cordobazo que hicimos nosotros acá. O sea, ese era un poco lo que se iba generando y la forma que íbamos participando, hasta que después, ¿no es cierto?, empieza a haber otras posibilidades más directas, y bueno, que en el 75 ya nos detienen, entonces el caminar nuestro ha sido así, ¿no?, profundizándose, y bueno, ya después políticamente más, con todo lo que pasaba a nivel nacional, internacional, y ya viendo otras estructuras, digamos, con más definida en lo político. Uh-huh. O sea que Angelelli dinamizó lo político ahí en La Rioja a través de la iglesia, digamos. Él te daba la seguridad de hacer cosas, ¿me entiendes? Uh-huh. Él te abrió esa posibilidad de decir, como darte fuerza a que lo que vos estabas pensando, lo que vos querías hacer, lo debías hacer, ¿me entendés? Darte esa seguridad de que hay que movilizarse y que hay que cambiar las cosas. Por eso él también transita en la creación de los sindicatos, transita en todo lo que es salir de la catedral hacia los barrios, más todo lo otro que te decía de lo político que venía por otra vía, cómo se conjugaba eso. Entonces, por eso te decía, se trabajaba independiente de que sea religioso o no religioso. Había un concepto de trabajo colectivo, eso era lo importante, ¿no? Uh-huh. Más allá de que después eso se va a ir profundizando ya y cogiéndose un poco más para el otro lado, ¿no? Pero era esa sensación de hacer posible, porque estamos hablando de que estábamos en un proceso también de dictadura, o sea, no todo esto que nosotros transitábamos también ha sido en proceso de dictadura, entonces no era que tan fácil la cuestión, pero había esa fuerza y ese impulso de hacerlo, que eso yo creo que es lo que ha llevado a que nos abramos camino también más rápidamente en la realidad que se estaba viviendo. Sí, en el caso mío yo venía de otra corriente, en realidad, Hasta ese momento, digamos, éramos no creyentes, digamos, y ya habíamos tenido una situación de que... Pero lo seguiste siendo, Lucho, ¿no? No es que éramos, sino que vos lo seguiste claro. siendo. Sí, resulta que sucedió esto, digamos, que lo que tiene la vuelta a la vida, que este gran actitud y gesto de mi papá hacia mi tío, digamos, cuando mi mamá queda sola y nosotros volvemos y ya estábamos estudiando y trabajando, mi tío ya se había recibido en la escuela industrial y monta en un gran taller electromecánico, es decir, de trabajo de bobinado de motores eléctricos, y bueno, y nos dio trabajo a nosotros, es decir, devolvió la gran mano de mi padre, digamos, uh-huh. y nos integró al trabajo de su taller, y resulta que él, muy tempranamente también, se vincula, era el responsable del PC, no de la parte política, sino el que daba la cara, digamos, la cara visible del PC, y por lo tanto nosotros teníamos acceso a todo lo que ha sido la literatura marxista-leninista de los clásicos que se dictaba por Editorial Anteo, que son las grandes bibliotecas, digamos, de la traducción, digamos, de los clásicos, sí, y pequeños libritos de lectura que se llama Pequeña Biblioteca Marxista-Leninista, y mi tío era el, así que nosotros rápidamente, muy tempranamente, empezamos a estudiar eso. Yo, reconstruyendo la historia, por ejemplo, una de las primeras salidas importantes para mí, sobre todo, fue en el 67, en la muerte del Che, ¿no? En la muerte del Che, nosotros de pronto, jóvenes y grandes, nos convocamos a la plaza en el 67. Yo tenía 16 años en ese momento. Y nos convocamos a la plaza, se hizo una manifestación que nos corrió la policía en plena dictadura, estaba muy fuerte la represión, nos corrió, hubo enfrentamientos entre sectores justamente del PC con los sectores de lo que se denominaba ya en ese momento la nueva izquierda, porque ellos nos acusaban a nosotros de ultra y terminamos en un sindicato que es un sindicato de Foetra, a donde tenían los grandes ventanales que pusimos unas mantas en las ventanas para que no se viera, y ahí se imprimía con una impresora de goma que tenían antes los maestros para enseñar los mapas. Bueno, ahí se hizo los volantes, y como a las 4 de la mañana de todo ese día que permanecimos haciendo ese volante, salimos a distribuir el repudio por la muerte del Che y reivindicar el Che, y teníamos 16 años y era en el 67. Uh-huh. Y bueno, y después tengo una gran posibilidad que en los primeros, en los meses de enero del 68, se hace una gran convocatoria nacional para lo que después termina siendo el ENA, el Encuentro Nacional de los Argentinos, justamente también impulsado por el PC y otros sectores sociales, otros partidos y otros movimientos sociales, y ahí tengo la posibilidad de conocer a toda la dirigencia combativa, digamos, más desarrollada del momento. Eso para mí fue un impacto grandísimo. Estaba Alac del Chocón, estaba Tosco, estaba Ongaro, estaban... O sea, el ENA, en un primer momento, inclusive sectores del radicalismo forman parte de toda esa experiencia, sectores que venían de la resistencia del peronismo, sectores que venían del marxismo, y esa vinculación fue muy fuerte, muy... Y bueno, eso nos llevó, además de lo que dice la Lucy de los estudiantes, nosotros teníamos los que trabajábamos en reparticiones nacionales, teníamos la vinculación con los sindicatos, es decir, para nosotros, Tosco, desde que lo descubrimos, de que lo conocimos, fue el gran referente nuestro, ¿no? Es decir, el que nos llevó por un camino de... Y desde los grupos juveniles se empieza a debatir toda la cuestión porque hay organización dentro de los centros de estudiantes en la provincia, se conforma el CURE, esto, queremos Universidad de La Rioja, que la terminamos arrancando en una gran manifestación, va el ministro de Educación de Lanús en ese momento, Gustavo Malek, va a La Rioja, y se hace una gran manifestación, una gran concentración, se llena la plaza, a donde le arrancamos el sentar las bases para la Universidad Riojana, que bueno, que es hoy la gran universidad. Por eso nosotros le contábamos a los chicos que hacen la toma, de que tenía toda una historia de lucha esta universidad que nació con lucha, sí. Sí, está bueno recordar que estamos hablando de un periodo del 66 al 72, estábamos con dictadura militar, digamos, golpe de Estado, y el primer intento serio de instalación del neoliberalismo que vino después del 76, porque no era una dictadura más esa, era el intento de reflejar y expresar políticamente el modelo del capital que se venía. Pero la sociedad estaba en un proceso de auge y fue eso lo que impidió que esta dictadura consolidara su proyecto económico. Y es ese proceso de auge el que fue prácticamente una escuela de formación en las distintas provincias. Esto que decía Lucy, cómo se trasladaba de un lugar a otro esa efervescencia que crecía y que también tenía un contexto mundial. Exactamente. Porque hay una cosa que nosotros siempre decimos, que siempre se la caracterizó a La Rioja como una se habla de provincia tranquila, de provincia de buena gente, esas cosas, pero nunca se la rescata por la lucha que tuvo el pueblo riojano en las distintas etapas. En esta que estamos hablando, Lucho pone el ejemplo de lo que fue la lucha de la universidad, pero está la lucha que fue grandísima con lo de Codetral, por ejemplo, a donde había ya también hasta, digamos, como enfrentamientos políticos, que en ese momento estaba el peronismo, tiene enfrentamientos políticos internos por las diferencias de visión de las cosas, ¿no? Y cómo este otro sector, que a lo mejor no estaba identificado partidariamente con algún sector, pero era muy fuerte en su lucha, o sea, tenía esa... por eso te digo, ese despertar de la conciencia que tenías que buscar tus derechos, y lo hacías, y con esas limitaciones que tenía en el momento, que está todo esto como lo de Codetral, lo que eran esos viajes que hacíamos al interior de la provincia, que hablábamos con los compañeros en Aminga, que vos veías esa fuerza que tenían y que querían esas tierras para producirlas, cultivarlas de una manera comunitaria. O sea, ese era el concepto. En Campana había una fuerza del cooperativismo muy grande también. Entonces, en los distintos lugares, así como nosotros acá en la capital teníamos la lucha en la universidad, o nos llegaba literaturas muy ricas para el crecimiento político nuestro, en los pueblos más chicos se generaban esas luchas, porque también llegó a esos lugares gente con esa apertura, ¿no es cierto?, y esas propuestas con una visión más profunda en lo que era lo colectivo, la salida colectiva y el trabajo colectivo y la mirada, eso de lo colectivo, que generalmente uno, ¿qué era lo habitual? Que vos tenías tus cosas y hacías caridad con el otro. Y vos estabas chocho porque vos le compartías al otro algo, pero no tenías esa visión de que vos le estabas dando por caridad, no estabas entrando en ese mundo y en esa necesidad. Eso es lo que después se abre, con esa es darle el verdadero sentido a las palabras, compromiso, solidaridad, comunidad, porque es muy fácil decirlo, la cosa es cómo vos lo implementás en esa parte. Y eso es lo que había en La Rioja, esa mirada era la que se quería hacer, por eso no es casual que en La Rioja para la cantidad de habitantes que tenía en ese momento, fue un lugar donde hubo la mayor cantidad de detenidos en la época de la dictadura, que ya empezó en el 75, no esperó que sea la dictadura, ya en el 75 en La Rioja ya éramos 35, 32 los detenidos antes del golpe en La Rioja, y ahí estaba gente del cooperativismo, y ahí estaba toda esta gente que estaba luchando, y también la cantidad de desaparecidos en La Rioja, hay más de 40 desaparecidos, que unos lucharon acá en La Rioja y desaparecieron en La Rioja, y otros se fueron con la impronta que habían tenido acá en La Rioja, se fueron a otro lado y quizás desaparecieron en otros lugares. Pero esa es La Rioja, luchadora. Entonces, lo que se vivió en esa etapa fue eso, las referencias, el compromiso, eso. Entonces uno creció con esas experiencias, sumado a todo lo que pasaba a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿no? Pero es como presentar a la Rioja, luchadora. Claro, nosotros... Sí. Lucho, un segundo, te vamos a ir a otro corte musical para que no sea bloque muy largo, y vamos a ir a la última parte y entramos de lleno ahí en la experiencia de ustedes. Si les parece. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Lucho y Lucy, vaya aquí otro regalo merecido de otro gran compañero de lucha, el Chacho Plutarco Schaller. Un poema de él dedicado a ustedes en momentos inciertos, de batallas cotidianas al régimen fascista, de templanza para nuestras convicciones, y lo lee la Chayita. Así que abrazo, Chayita, y muchísimas gracias por este regalo para Luce y Lucho. De Lucía para Lucho. Cuando la alegría puede galopar el éter en un capullo de papel, es que han sobrevivido sorteando aviesos elementos valerosos pilotos de tormenta. Ayer, tras largo y tenebroso silencio, Lucho recibió misiva de su esposa desde otro penal y en un tremendo sí a la vida. Cuando en un sobre, pueden viajar una mujer y su aroma es que los barrotes resultaron vulnerables, las letras no han sucumbido y los silencios fieros fueron sonorizados con el cantarino torrente del amor. Ante la mínima fisura se filtró el abecedario, haciendo revolotear la ternura en una frase simple, límpida: mi querido Lucho. Negra fue la vigilia de la tormentosa noche. El oleaje corrosionó con odio. Semidioses enfermizos entronaron el sadismo, pero el solo aleteo de una carta nos trae la buena nueva del retorno a la luz. Se puede humillar, se puede flagelar la carne, se puede torturar y lo han hecho hasta el hartazgo. Se puede derrochar hipocresía, se pueden graduar célebres macabros, pero no acallarán la vida en los retoños. Por eso, cuando una carta nos sacude con un «mi querido Lucho», allí se acrisolan fuerzas indomables, llámese amor, fe, convicción o coraje. Compañera Lucía, esos mensajes indelebles, viajeros de caminos inauditos, no quedarán sin respuesta. Respondo por Lucho y todos nosotros, que en esta otra página de barbarie será nuestra posdata universal. Chacho Schaller, Penal de la Plata, 1979. Lucy y Lucho, qué orgullo haberlos conocido, que la vida los haya puesto en mi camino. Caminar con ustedes significa correr con ventaja, porque es como tener el camino iluminado. Cuando gritamos por los 30.000, es como asegurarle a los 30.000 que van a estar siempre presentes y siempre al lado de ustedes, como guía. Los admiro tanto, los quiero tanto y son tan indispensables que espero que no se terminen nunca. Los amo. Lucho, Lucy, vamos a entrar a la última media hora del programa y con ustedes, como me suele pasar, hay muchísimo por hablar y seguramente nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, pero ustedes son testimonio de una época, de una historia de la lucha del pueblo de Argentina y del pueblo de La Rioja en particular, como decía Lucy recién. Entonces, no puedo dejar de pasar esta experiencia de ustedes. Lo que quiero preguntarle en concreto es, estamos hablando de un proceso de auge de lucha en un momento histórico dado en la Argentina, esto que contaba Lucy, cómo se expresaba en La Rioja recién, el surgimiento en plena etapa dictatorial de las organizaciones armadas. Ustedes fueron parte del Partido Revolucionario de Trabajadores. Les quiero preguntar, ¿qué significó esa experiencia en el PRT para ustedes? ¿Y qué significó en ese momento de lucha? ¿Qué proyectos había? ¿Qué objetivos se tenían? ¿Cómo esto se insertaba en esa generación? Y después me gustaría, en función de esa experiencia, hacer una lectura de hoy. ¿Cómo ven por estos cambios históricos que hubo la realidad ahora? Así que, bueno, ¿qué fue el PRT para ustedes? Bueno, antes de decirte esto, quería decirte, sellar un poco lo que había estado contando la Lucy, que esta gran experiencia, digamos, de vincularte, sobre todo a Córdoba, digamos, que termina convirtiéndose en ese proceso, en el epicentro, digamos, de las luchas más desarrolladas, pero también una gran vinculación con Tucumán, porque Tucumán estaba en efervescencia también, porque ahí comienza todo el desarrollo de esta lucha, ¿no? Es decir, nosotros estábamos alimentados, digamos, casi en el medio geográficamente, pero muy alimentados por toda esta dinámica de lucha, Y se daba a todos los planos, ¿no? Se daba a nivel estudiantil secundario, por ejemplo, para nosotros el tema de la muerte de Cabral, de Bello, de Blanco, de Santiago Pampillón, para nosotros fue un hecho como nuestro, digamos. El cordobazo fue un hecho como nuestro. El hecho que también Angelelli sea de Córdoba y que reivindicara la situación de movilización a nivel nacional. El tema del papel del diario también, que jugó una vinculación muy, muy cerca a Angelelli, reflejando las homilías, trabajando en todo esto. Fueron componentes, digamos, que generaron la situación. Nosotros creamos una organización muy temprana que después de los grupos juveniles, que yo la cuento cuando hago la reconstrucción en el caso Ledo en Tucumán, que la historia en el juicio, que la historia, digamos, de la construcción de un núcleo de jóvenes muy importante a nivel social y político, es decir, cómo saltamos de lo social hacia lo político, con un compromiso que todos esos compañeros van a terminar participando activamente, y bueno, la gran mayoría de sus compañeros hoy en este momento están desaparecidos o muertos, digamos, producto de todo ese compromiso en ascenso, ¿no? Bueno, y participar de la posibilidad de una cosa tan, tan desarrollada y tan importante como fue para nosotros, que fue una de las cosas que mejor nos pasó, digamos, y como para darte una idea, ¿no? Compañeros veían como que vincularse, digamos, a este proyecto político era como lo que se había estado esperando siempre, ¿no? Era como que toda esa acumulación de experiencia tenía un canal de expresión político, ideológico, de propaganda, de lucha, y bueno, nos volcamos intensamente para el FAS de Tucumán, para el FAS de... Nosotros vamos, un grupo va al inicio del FAS, que se hace justamente en Córdoba, en el Salón de Luz y Fuerza, se hace el inicio del FAS, se lanza el FAS, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, y después en el FAS de Sáenz Peña llevamos tres colectivos de aquí a La Rioja. Y no es casual, digamos, ¿no? Que de esa experiencia política, la gran mayoría de los presos que más años tuvieron, todos los desaparecidos que tenemos en La Rioja provienen de esa experiencia política partidaria, que fue muy rica, muy intensa y con mucha participación también a nivel nacional, ¿no? Fue un salto cualitativo, pero muy esperado, ¿no? No fue una cosa que cayó del cielo, sino una cosa que fue como la culminación y el salto cualitativo más desarrollado que pudiéramos acceder dentro de esa participación, ¿no? Y así nos encuentra el 75 en la detención, ¿no? Pero ya para esto sabemos después con la transparencia de tantos datos de nivel nacional, que ya del 74 las fuerzas de seguridad estaban atrás del paso de muchos compañeros que estaban activando toda la zona noroeste, y no era casual todo eso, ¿no? Toda esa vida, digamos, que está tan negada, tan ocultada, que en algún momento con vos mismo también la charlamos, la estigmatización y la descalificación, digamos, del no reconocimiento, ¿no? No a nosotros, sino a toda esa experiencia tan rica que le dio un vuelco fundamental a todo ese proceso, ¿no? Acuerdo totalmente con lo que dice Lucho. Y es, sumaría el hecho de haber encontrado en esa experiencia eso de esa mirada con un compromiso interno, digamos, sin límites, esa entrega. Y yo creo que esa, esos valores son los que después nos permitieron también transitar todos los años duros que nos tocó vivir y seguir sosteniendo esos valores, esos principios, y seguir considerando válida esa herramienta, ¿no? Y que yo recuerdo en los años de cárcel cómo nos inquietaba retomar todo eso vivenciado afuera, seguir cultivándolo adentro de la cárcel. Y que eso es también lo que permite, más allá de todos los sufrimientos, más allá de todos los dolores y de las cosas que por ahí quizás no las pudimos superar hasta el día de hoy, eso es lo que permitió que salgamos íntegros de la cárcel, ¿no? Y salir con la mirada con la cual habíamos sido detenidos 7, 8 años atrás, ¿no es cierto? Con esa búsqueda de esa sociedad justa que era por la cual nosotros luchábamos y que ese era un propósito y en el cual entregaron su vida muchos compañeros. Entonces yo creo que esa herramienta que hemos alcanzado a vivenciarla esos pocos años hasta que nos detuvieron es la que nos fortaleció adentro y es la que nos permitió también salir, ¿no es cierto?, a seguir caminando estos 44 años que ya estamos caminándolo afuera, ¿no? Y aprendiendo a transmitirla o a llevarla o a practicarla de la manera que los momentos lo requieren, ¿no? Yo creo que eso es un aprendizaje muy grande. Y Lucho, si te... Pero profundice un poquito, dale. ¿Eh? Quería agregarte. Dale. Agregar brevemente, dale. Digamos, esto. Por eso nosotros es tan significativo esto, porque creo que naturalmente se dio el proceso. Es decir, desde lo natural fuiste participando desde lo más de abajo, vinculado a la gente del trabajo, a la gente de los sindicatos, a la gente de la cooperativa, y después socialmente, y después políticamente, y sindicalmente, y después políticamente. Es decir, ese tránsito de la relación, de la amistad, éramos compañeros, digamos, de compartir momentos en los grupos, compartir momentos, digamos, de alegría también en estar en una juntada de un cumpleaños, la experiencia, digamos, con compañeros de la iglesia, en las propias capillas, estar también en los distintos lugares de lucha. Esto se vio, por eso uno lo siente de tal manera, estos compañeros. Han sido compañeros de la infancia, compañeros del colegio, compañeros de los sindicatos, y después en la militancia. Por eso cuando fue esto del ANI, que yo lo cuento siempre, digamos, no solo Lani trajo era la única presa política que teníamos, que la fuimos a esperar, que hicimos un acto, digamos, en la plaza, y que hay otro compañero que venía en experiencia de Chile, que también era un compañero nuestro, que también habló, y habló Polano, pero fue Lani la que reivindicó la lucha a los compañeros de caídos en Trelew. Y fue por primera vez que aquí y después nos fuimos a una especie de fogón de peña donde estuvimos todos. Fíjate que todos los que estuvimos en ese fogón, los que cantaron en ese momento, todos están desaparecidos. Lani desaparecido. Y los que no están desaparecidos fuimos presos. Pero yo voy a esta vinculación. Veníamos un gran acto político y íbamos al acto, digamos, de compartirlo en una peña. Sí. Es decir, por eso uno siente tanto a los compañeros. Totalmente, Lucho. Mirá, queda claro que las organizaciones armadas en general y las organizaciones, y el PRT en particular, eran una expresión social. Digamos, era una expresión política del momento de lucha histórico que se vivía, y su composición social justamente eran los compañeros que militaban y luchaban y que venían de hacer experiencia en distintos grupos, distintas organizaciones, y encontraron en esta herramienta su contenedor político. Yo quiero ir a esto, Lucho, ahora, y por supuesto estamos todos atravesados por el dolor, estamos todos atravesados por la angustia, pero me quedo con eso que dijo Lucy de que decir que hubo una formación en esta experiencia y en este pasaje por el PRT que nos ha permitido la coherencia, que nos ha permitido esa fortaleza que nos hizo ser fuerte en la resistencia y nos dio continuidad después. Yo creo que aquellos que lograron en ese corto tránsito, porque fue un corto tránsito histórico, pero aquellos que lograron hacer propio esos mandatos, digamos, de valores del PRT, son los que han podido darle continuidad a la idea en la práctica posterior. Yo lo que quiero ver hoy es decir, los objetivos, en este caso del PRT en particular, los objetivos planteados en su estrategia. ¿Por qué se planteaba en ese momento histórico la necesidad del cambio de sistema y qué vigencia tiene hoy, a la luz de los años que han pasado en la historia, ese legado del PRT? Digamos, ¿no? Sí, porque no fue la conclusión, no fue resultado de una expresión del momento histórico que se vivía, sino que fue un análisis de una necesidad histórico-social. Entonces, bueno, ese análisis que se hacía en aquel momento, ¿qué vigencia tiene hoy en cuanto a la necesidad de cambio social? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, yo creo que en lo que se levantó en su momento, digamos, en todo un contexto latinoamericano, nacional, y no te olvides también incluyéndolo, digamos, a toda la experiencia de África y Asia en la lucha anticolonial, sino también esta necesidad, digamos, de liberación, uh-huh. Y esta necesidad de que yo creo que ha calado muy hondo, a pesar de la negación, a pesar de la represión. Y es como decía Tosco, lo único que hacen todas estas cosas es retrasar, pero la historia es inevitable. El capitalismo no tiene alternativa, no tiene salida, y por lo tanto sigue vigente, digamos, la necesidad del proceso liberador de los pueblos y sobre todo una sociedad como es el socialismo, ¿no? Esa estrategia, ese objetivo estratégico de lucha sigue vigente, hoy uh-huh. más que nunca, frente a todas estas cosas, y yo, lejos de tener una visión pesimista, creo esencialmente, digamos, apelando a lo mejor de la humanidad, de que el socialismo es una posibilidad de sobrevivencia no solo de la humanidad, sino también del planeta, en estas circunstancias de un capitalismo tan depredador, tan destructor, tan súper desarrollado, que nos lleva, digamos, a una situación impredecible, ¿no? Y esto va a pasos acelerados, por eso es tan importante, digamos, el retomar, el recomponer fuerza, participar y poner todo el empeño, toda la energía que se requiera en que esto pueda ser nuevamente generador de conciencia, porque los pueblos deben ir a ese camino, es el camino que les puede garantizar, digamos, una sociedad más justa, más solidaria, más inclusiva, pero sobre todo una nueva sociedad, con nuevos valores, con una manera de hacer política, con nuevos compañeros también, ¿no? Con nuevos... Y que yo creo que todo eso está en gestación, está en un proceso de acumulación, y yo tengo grandes expectativas, esperanzas, independientemente de las construcciones propias, digamos, yo creo que por todos lados hay una gran demanda de avanzar, de búsqueda, de necesidad de toma de conciencia en función de buscarle una salida a todo esto, y yo creo que una de las grandes posibilidades es la salida hacia el socialismo, o sea, sigue vigente esos objetivos. Y la cuestión de los métodos tienen que ver con las circunstancias históricas, uh-huh. Es decir, nosotros veníamos de todo un proceso de una violencia muy grande, vos fíjate que una de las cosas que más se instala del lado del proceso de la teología de la liberación de que se saca de Medellín, es que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, que va a terminar para toda América Latina, no era una cuestión solamente de los ejemplos y de los referentes, sino era producto de todo un momento histórico, nos cerraron todas las puertas, y como decía Angelelli, nadie se pone una metralla al hombro y sale a disparar por decisión propia, son producto de circunstancias históricas, ¿no? Dice, no nos rajemos las vestiduras con la violencia cuando la violencia viene del sistema, de las estructuras injustas, ¿no? Entonces, y yo creo que hay en este momento otros momentos históricos, pero los objetivos y la estrategia sigue vigente y tiene plena actualidad en este momento, ¿no? Y yo te digo, en particular la Argentina, muy, muy pocas veces se lo pone dentro del peso del análisis, dentro de todas las dictaduras, siendo una de las más cruentas, porque incorporó masivamente la desaparición forzada de las personas, el problema de los niños, el problema de los exilios, sin embargo fue el primer país que se desarrolló, que se recuperó, y que tienen madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, luchadores que siguen siendo referentes dentro de toda esta lucha latinoamericana, y es producto justamente del alto grado de organización y de lucha, de una experiencia muy rica. No nos olvidemos que de aquí se llevó la discusión para el proceso chileno de la construcción partidaria, de aquí se llevó la necesidad de la construcción partidaria para Uruguay, para el Frente de Liberación Boliviano. Es decir, este empuje y este desarrollo tan álgido, tan fuerte en Argentina, sigue teniendo una referencialidad muy importante en América Latina. Por eso apostamos a lo mejor. Lucy. Yo sumaría el hecho de que tener presente de que al capitalismo ya se le puso varios nombres, social, distributivo, o sea, distintas maneras de llamarlo, que no dan resultados, eso es claro. Por eso es esta salida que hablamos del socialismo, ¿no? Que esa, si bien va, cuesta, ¿no es cierto?, porque es toda una transformación que se necesita para esto, es el camino necesario, y seguramente que ahí vamos a descubrir todos la diferencia de vida que vamos a tener. Y por otro lado, apelar también a lo que se hacía en aquellos años, es al tema del frente. que en este momento es el momento de encontrarnos todos con esa mirada de una búsqueda del cambio de este sistema. Cada uno lo iremos caminando de distintas maneras, pero empezar a comprender que dentro de este sistema siempre vamos a dar vuelta en lo mismo y los derechos van a seguir siendo avasallados, vamos a seguir con las desigualdades, vamos a seguir con la pobreza, vamos a, con el tema de educación, y si podemos, nos ponemos a nombrar todo lo que significa, ¿no es cierto?, la vida de del campo popular. Entonces, mirarlo desde esa perspectiva, no de la perspectiva individual que podamos tener cada uno en este momento, en las condiciones favorables que podemos estar cada uno, sino tener esa mirada a donde pensemos en que todos tendríamos que estar con una situación favorable en este momento. Entonces, el cambio tiene que ser para que podamos lograrlo, ¿no? Y como herramienta, ese caminar todos juntos para poder hacerlo a este cambio, ¿no? Y creo que en este momento es un momento que cuesta mucho por la situación en la que estamos pasando, ¿no es cierto? Que no podemos compartir la calle, que es la que te fortalece, no podemos compartir la discusión, que es necesaria, la discusión para que podamos ir caminando y poder encontrarnos en este cambio hacia el socialismo, pero sí aprovechemos las herramientas que tenemos y lo hagamos a través de ellas, ¿no? Y que este tiempo no sea de desazón, sino que sea un tiempo de construcción. Sí, yo les cuento, me quedo con lo que dijo Lucho del optimismo. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar la esperanza en los momentos difíciles. Y yo también comparto el optimismo. Creo que estamos en un tiempo de acumulación, pero importante. Entonces, que esa acumulación después va a tomar otras formas políticas. Me quedo con eso de... Los objetivos siguen vigentes, porque si es algo que se ha demostrado en todos estos años, después de aquella experiencia del 70, es que el capitalismo es esto, digamos, ¿no? Es decir, y que nos lleva al abismo, y que no hay salida para la igualdad social dentro del capitalismo, sino hay que pensar una alternativa ante el sistema. Eso es absolutamente real, incluso creo yo mucho más evidente que antes. Los métodos, dijo Lucho, los métodos son históricos en el sentido de a cada periodo histórico una metodología y unos hombres, unos militantes adecuados a ese momento histórico y a ese proyecto. Creo que en eso estábamos, en esto de encontrar cuáles son los métodos de esta etapa. Y ahí me quedo con lo de Lucy, de cómo nosotros vamos articulando todo lo que hay. Porque hay un montón de lucha. La lucha no paró nunca. Es decir, no, nos falta enhebrar, nos falta entretejer y reconocer la identidad de todas esas experiencias de lucha, cómo nosotros podemos entretejer eso para hacer una búsqueda común, para hacer saltos políticos comunes. Nosotros, desde Historias Comunes, siempre partimos de que la mejor forma de pensar un proyecto emancipatorio es partir de que por el capitalismo no va más, ¿no? Es decir, es necesario hacerse carne de eso, de que nuestras prácticas, si somos militantes, si estamos insertos en algún proceso social, nuestra práctica tiene que ir por algo antisistema. Es decir, no podemos hacer una práctica que esté inserta en más de lo mismo, ¿no? Esto que decía Lucy, que el capitalismo toma distintos nombres, pero sigue siendo lo mismo. Bueno, nosotros tenemos que pensar y hacer en nuestras prácticas que sea algo distinto. Y me quedo con esa esperanza de poder lograr que todas estas luchas se junten en un proyecto político nuevo. Hace poco día, lo anunciamos el sábado pasado en la radio, aparece una propuesta nueva, Frente de Liberación Agustín Tosco, que será un intento más, pero creo que es un intento encaminado a eso que decía la Lucy de ver cómo juntamos las luchas, cómo contenemos todas las expresiones que hay para poder desarrollar en un frente común un proyecto político. Ha sido hermoso charlar con ustedes, Lucy Luchi. Si quieren decir algo, tenemos unos minutos. Si quieren reforzar alguna idea, si quieren, porque nos han quedado muchísimas cosas. Yo los conozco a ustedes dos de hace mucho y nos quedan un montonazo de cosas que podríamos seguir charlando. Así que les dejo un cierre, ya que no vamos a poder todo eso, pero por lo menos algunas palabras. Me parecería que quedó fuera una cosa muy interesante, que es la experiencia con la comunidad de Surillaco, pero será para otro momento y lo trataremos porque es un poco largo también, extenso, muy, muy cerca esa experiencia y muy fuerte. Pero yo de mi lado quisiera cerrar con, en un momento dado que se hace un congreso en Cuba, donde Fidel a partir del 85 empieza a desarrollar la deuda externa y los políticos, la deuda externa y los trabajadores, la deuda externa y las mujeres, distintos encuentros, y en uno de esos encuentros participa una referente indígena muy importante del Ecuador, y le dice a Fidel, comandante, dice, yo creo que dentro de las propuestas, digamos, de la izquierda, nunca se reivindicó ni se tomó, digamos, con la fuerza que debería tener la presencia de los pueblos originarios. Uh-huh. Yo, como referente indígena, quisiera pedirle que usted me dé una respuesta. Y Fidel le contestó, dice Fidel, las izquierdas de América Latina debemos tener una gran autocrítica respecto a la no incorporación como sujetos sociales de los pueblos de América a los pueblos originarios. Pero quiero que sepa y tenga la tranquilidad, compañera, que esa respuesta la va a encontrar en el socialismo. Esa integración, esa reivindicación y esa liberación solo lo va a encontrar en un nuevo sistema que es el socialismo. Impresionante. Impresionante, Fidel, sí. Lucy. Bueno, yo decirte que, como vos dices, quedan muchas cosas afuera, pero que en La Rioja también hubo una lucha muy fuerte por el medio ambiente. Una lucha muy sostenida, porque no es fácil, sobre todo lo que es lesa humanidad acá en La Rioja, el desarrollo que están haciendo los compañeros que están dentro del cooperativismo para sostenerse dentro de esta pandemia. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo en La Rioja a pesar de todo esto. Y bueno, agradecerte la invitación para participar y acompañarte en este programa. Yo me comuniqué con mi hermana Teresita, que es mi hermana mayor, para recorrer toda esta infancia que por ahí, yo era muy pequeña en ese momento, que te van ciertas cosas que ella generosamente y con mucho cariño me las ha transmitido. O sea que también nos hiciste recorrer por nuestra infancia, que ha sido muy, muy linda a pesar de algunas ausencias que hemos tenido. Y bueno, que estamos siempre para lo que necesiten y que estas cosas nos fortalecen. Gracias, Luz y Lucho, por haber compartido con nosotros, muy hermoso. Y bueno, seguiremos andando juntos estos caminos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande para vos, para la Puki, para la nena y toda la familia. Un abrazo, Osvaldo. Lucy y Lucho. Bueno, habla Marcela. Bueno, ustedes saben perfectamente de nuestra lucha. Y hoy lo que observo es que hay como un silencio. No tenemos que olvidar nunca lo que hemos sufrido y continuar exigiendo verdadera justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. Los abrazo. Desde La Rioja queremos mandarle un saludo muy, pero muy especial para Luz y para Lucho. Nos encanta poder escucharlos, siempre aprendemos de ellos. Ese abrazo tan cercano, tan cordial, lleno de afecto y compromiso, con el que nos enseñan cada día desde su militancia por el amor, por la vida, por los derechos humanos. Lorena, Carlos, Joaquín y Victoria, les mandamos un saludo muy especial. Hola, queremos mandar un saludo afectuoso a Lucy, a Lucho, a acompañar esta tarde hermosa y que enviarles un abrazo fraterno porque son referentes, son de los imprescindibles que tenemos acá en La Rioja, su lucha, su amor, su compañía, su vida son un símbolo de mucha entereza y de mucha dignidad. Bueno, un abrazo muy grande para los dos, desde aquí, desde nuestra familia, acompañarlos y abrazarlos en este transitar, que siempre es muy importante estar en contacto con ustedes, escuchar su testimonio y aprender de ello, caminando de la mano de ustedes. Los abrazamos con mucho, mucho cariño. Un abrazo, los queremos mucho. Chau, chau. Lula y Lucho queridos, con emoción los estamos escuchando y acompañando. Abrazos, Rina y Gladys. Un abrazo inmenso a Lucy y Lucho, siempre presentes, siempre acompañando a todas las generaciones. Y es un orgullo compartir la lucha, las calles y que ellos nos marquen el camino. radiosemilla.com.ar Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar Bueno, se nos pasó el tiempo en este hermoso programa que nos quedará para el recuerdo. Nuevamente gracias, Lucho y Lucy, seguiremos caminando juntos. Un abrazo grande. En Historias Comunes, la semana próxima, nos visita una compañera de Guatemala, de mucha experiencia de lucha también, militante política, educadora popular, que nos aportará análisis del momento político en Latinoamérica y desnuda también necesidades de los movimientos populares a resolver en este tránsito a proyectos emancipatorios. Muy buen aporte de la compañera. Así que nos encontramos la semana que viene, en la misma hora, en el mismo lugar. Abrazo, que dure 7 días exactos. Chao, compañero. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5